Sabemos que uno de los duelos de los seres humanos es el de la muerte del cónyuge. Es un proceso que es necesario elaborarlo para sanarlo y que no sea una herida que esté supurando toda la vida. Se necesitan poner los medios cada día para seguir adelante. Aquí comparto un decálogo que leí y archivé. Sinceramente desconozco el autor, pero lo que vale es su contenido. Es para las viudas. Primero, aprender a desapegarse, que no quiere decir olvidar al ser querido o amarlo menos. Aquel que falleció sigue viviendo dentro de ti como parte de tu ser. ¿Qué habría hecho mi marido ahora? Es la referencia que perdura a medida que la persona madura su identidad y se hace menos dependiente del difunto y más libre para su desarrollo personal. Segundo, comunicarse. La muerte acaba con una vida, no con una relación. Es importante encontrar a alguien con quien desahogarse. De ahí la necesidad de la amistad o el apoyo con un grupo de pastoral del duelo. Tercero, tomar decisiones. El pasado no se puede cambiar, pero sí cabe empezar a hacer hoy aquello que no hicimos ayer. Cada decisión puede representar un estímulo y un incentivo para mirar al futuro, vivir al día y no sentirse esclavo de lo irremediable que es el pasado. Cuarto, ser paciente consigo misma. El poeta Rocky escribía: "Sé paciente con todo lo que queda sin resolver en tu vida y en tu corazón. Trata de amar tus mismas preguntas, tal vez sin notarlo, estás elaborando gradualmente las respuestas". Quinto, aprende a perdonar. Perdonar y perdonarse. No es justo juzgar el pasado con las luces que se tienen hoy o torturarse con errores cometidos y falsas culpabilidades del pasado. Tampoco hace falta idealizar al difunto. Es mejor recordarlo como era. Sexto, recurrir a la fe. A veces la imagen que se tiene de Dios entra en crisis y nos sentimos defraudados, pero también es bueno que la fe sea purificada. No sé lo que habría sido de mí sin Él. Dios me está dando la fuerza que necesito. Son expresiones de viudas creyentes. Desahogarse con Dios siempre es saludable. Séptimo, creer en sí mismo. Es bueno sentirse útiles de nuevo. La confianza en sí mismo crece y madura en la medida en que la persona descubre aquello que le ayuda a curar y a sentirse mejor. El sufrimiento estimula la creatividad y en la viudez hay ocasiones para ello. Octavo, entablar nuevas relaciones. Si la fe ayuda a vivir, nuevas relaciones permiten seguir amando. La soledad forma parte de toda la existencia humana, pero hay diferencias entre el estar y el sentirse solos. Noveno, volver a sonreír. La sonrisa ayuda a superar el dolor y a descubrir espacios de alegría y de optimismo cotidiano. La vida debe seguir. Como escribía Faber, una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella, ni tan pobre que no pueda darla a quien ha menester. Y décimo, comenzar a dar. El modo más eficaz de vencer la propia soledad y superar el dolor es implicarse en la soledad o el dolor de nuestros semejantes. Acá termina el decálogo. Finalmente recordemos que el duelo es un proceso. En el libro Duelos para la Esperanza, el padre Mateo Bautista dice que ese camino de sanación, para elaborarlo, es como entrar en un túnel que al principio es oscuro y tiene un poco de agua. De a poco sientes que se te mojan los pies, aún está oscuro, el agua sigue subiendo y por el momento no se ve claridad, pero no te ahogas, porque en determinado momento y casi sin darte cuenta comienza la claridad y llega el tiempo en que pisas en seco. Claro que esto no es magia, es un proceso lento que necesita ayuda para que las heridas sanen desde lo profundo hasta la superficie. Al principio duele, pero a medida que se trabaja sobre la muerte del ser amado, el dolor se vuelve más calmo. Siempre duele, pero cada vez con más serenidad, hasta que un día aprendes a resignificar la vida, a darle un nuevo sentido. A vos que escuchaste este mensaje, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.